destino. Que justo seas tú la novia de mi amigo. Sad, yo tenga que aguantar, porque mi amigo no le puedo engañar. Será las cosas del destino. Que justo seas tú la novia de mi amigo. Quizás yo tenga que aguantar, porque mi amigo. El destino, que justo seas tú la novia de